el estudio, porque se siguen gestionando, se siguen activando movidas dentro del pueblo, aunque la economía sabemos que está demasiado venida abajo, pero gestionar no cuesta plata y a veces hacer trabajos cuesta menos de lo que uno piensa. Y el CABU es un espacio que se sigue extendiendo, se sigue ampliando y se sigue mejorando. Matías Fabro, presidente del club, bienvenido a La Minga nuevamente. Gracias, gracias Ale, a las chicas acá, gracias por el espacio, por estar, por darnos difusión a lo que hacemos, así que desde este lugar agradecido. Bueno, sabemos que dentro del espacio donde está la sede social, que es aquí en el centro del pueblo, se hizo una construcción donde antes estaba la boletería, que era esas antiguas boleterías del principio del siglo. Se ha hecho una construcción, el otro día la fui a ver, está ya casi terminada, y ha quedado muy linda la entrada del club. ¿A qué se destinará ese espacio, Matías? Bueno, te cuento un poco. Fue una planificación del nuevo club que queremos. Lo venimos diseñando desde hace tiempo. El 2024 fue una bisagra a la hora de poder llevar adelante estas obras. En tanto eso, bueno, empezamos en diciembre a trabajar en cuanto al desarrollo del mismo y demás. Y bueno, hoy nos encontramos 8 meses después con una nueva confitería donde vamos a tener servicio al público. Estratégicamente lo pensamos en ese lugar para que pueda tener acceso no solo el que nos visite en el club, sino el público en general. Por eso está puesto sobre la línea de calle. Ahí fue que tratamos de diseñarlo, que sea un club abierto al público. Uh-huh. Más allá de que a nuestro club va quien tenga ganas de ir y es abierto y es público y demás. También con la infraestructura, lo que pensamos fue cómo aún más nos acercamos a la gente. Y bueno, por eso fue esa planificación en cuanto a qué hacíamos con esa estructura. ¿Ese espacio va a ser concesionado, va a ser utilizado por ustedes en forma directa? Bueno, ese espacio es propiedad del club. Esto qué bueno que me haces la pregunta. Porque por ahí surgen algunas dudas. El espacio es propiedad del club. Como todo lo que hay dentro del club, sigue siendo propiedad del club y va a ser propiedad del club históricamente. Los únicos que pueden decidir una venta de algún inmueble o algo son los socios. Uh-huh. En esto lo que nosotros hemos hecho para poder llegar a este tipo de inversiones ha sido concesionar el espacio de la cantina por un tiempo determinado. Uh-huh. Así que por un tiempo va a haber una concesión en el espacio de la cantina, que fue lo que se ha hecho históricamente en las cantinas. Lo que pasa que muy pocas veces se ha hecho de manera formal. Entonces, ¿qué pasaba? No, che, el bufetero es, la bufetera es y tal cosa, y dijo que nos va a pagar tal cosa, y dijo que nos va a pagar tal otra. Históricamente, yo hacia atrás he tratado de escuchar la historia del club, y tiene algunas muy buenas historias y otras nefastas. Lo que nosotros hicimos con esta comisión fue formalizar los acuerdos. Hemos hecho un contrato de concesión que ha sido revisado por el abogado del club, por el abogado del concesionario. Hemos llegado a acuerdos donde nos permite a nosotros seguir creciendo como club, seguir manteniendo ingresos económicos, y donde también garantizamos que el concesionario, que hoy apuesta por el club, va a tener un recupero de la inversión. Así que ha sido no una tarea fácil, lleva más de 2 años esta tarea, pero ha sido una tarea exitosa. Y me parece que es por ahí, es buscar el equilibrio entre lo público y lo privado en cuanto a poder seguir haciendo y garantizar con ese espacio de que primero la asociación esté en perfecto estado, y que después pueda garantizar a algún privado de que puede invertir y que las garantías están dadas para que recupere su inversión. En cuanto a ustedes tomaron la conducción en un primer momento, ya estaba concesionada la cancha de pasto sintético a Play Fútbol. Exacto. ¿Sigue de la misma manera? ¿Renovaron la concesión? ¿La han tomado ustedes? Eso fue en el año 2013, si mal no recuerdo. La comisión que estaba hizo un acuerdo con Play Fútbol por, no sé si 8 o 10 años, una cosa así, que terminó en el 22. En el 22, sí. 2013, 22, 9 años me parece. Sí, es una concesión que en su momento fue muy, muy criticada por algunas personas que creían que no estaba bien, que habría que hacer esto, que habría que haber hecho lo otro, pero bueno, digamos, en lo personal me parece que la decisión estuvo perfecta en su momento. ¿Por qué? Porque le dio un salto de calidad, sí, a un espacio que no lo tenía. El club contaba con una cancha de tierra donde era ya bastante difícil hacer un juego donde nos pudieran elegir para ir. Bueno, esta empresa que en su momento fue la concesionaria fue la que hizo toda la inversión para que tengamos pasto sintético de una vez y para siempre. Sí. De no haber sido concesionario en el 2013, nunca hubiese avistado la cancha. Jamás hubiésemos tenido pasto sintético. Hoy una inversión, por ejemplo, para hacer el sintético ronda los 40, 50 millones de pesos, sí, en pasto sintético. Solamente en la alfombra. Solamente en la alfombra. Sí. Quiero exceptuar al cabo de esto. Yo quiero que alguien me diga qué club hoy de Punilla está en condiciones de hacer una inversión. No, ninguno. No, ninguna. No. Mira, yo anoche estuve en una reunión de clubes que se hizo en Valle Hermoso, donde estamos tratando de unirnos todos los clubes para poder tener un mejor torneo de fútbol. Y en este sentido, vos sabés que el punto en común que había con clubes que hoy no están participando del torneo que nosotros participamos es que están fundidos. Uh-huh. Los clubes están fundidos. Ya no tienen ni cómo sostener las actividades. Y te estoy nombrando clubes que reciben subsidios y que, sí, uno aparenta desde afuera decir, che, pero están bien, ¿eh? Sí. Y no. Los costos se han ido altísimos, el costo de la energía es altísimo. Bueno, entonces, en este punto no quiero irme por las ramas por ahí, sino que de no abrir la cabeza en este sentido de que debemos buscar inversiones como dirigentes de clubes para que los clubes sigan creciendo en un contexto sumamente complicado de la economía, sin la gestión es casi imposible crecer. Y nosotros del club lo que hemos hecho es seguir creciendo incluso en un contexto muy complicado de la Argentina. Bueno, obviamente todo esto se traslada también a la sede, donde está el polideportivo, donde, bueno, está la cancha grande de fútbol, donde se juega el hockey también, donde, bueno, los vestuarios fueron creciendo, a veces con obras propias. En un momento la municipalidad también hizo, me acuerdo que en un momento hablé con Bruno Villaluce, que se hicieron las tuberías y se mejoraron un poco el tema de cómo mantener el agua negra de los baños. Pero en este momento están haciendo tribunas, ustedes están encarando una obra que sigue y no para. Bueno, ese es el punto, ¿no? Que cuando uno logra afianzarse y establecerse en un patrón de crecimiento, es mucho más fácil poder continuar con las obras en todo sentido. Primero porque sabemos quiénes somos y cuál es el club que queremos. Primero nos planteamos ese objetivo, sí, hacia dónde ir. Y en ese hacia dónde ir, nos hicimos un proyecto y un presupuesto de ese proyecto, hasta dónde podíamos gastar, qué podíamos hacer y qué no. Entonces, en ese punto fue que pudimos seguir creciendo en cuanto a las obras. En el polideportivo, en lo que comúnmente se llama el polideportivo, nosotros lo llamamos nuestra cancha de once, que estamos desde el año 79 ahí, sí, de manera ininterrumpida, hemos hecho grandes inversiones en los últimos 5 años. Ese espacio, cuando nosotros llegamos, no tenía ni siquiera energía eléctrica. Uh-huh. Bueno, hoy tiene torres de iluminación, se han hecho a nuevo todos los vestuarios. Sí. En su momento el municipio nos ayudó con la obra de cloacas, con algunas paredes que estaban defectuosas, bueno. Y nosotros desde el club, desde la subcomisión de fútbol, le seguimos metiendo a la hora de seguir haciendo obras. Es más, en los vestuarios hemos terminado ya de colocar la cerámica en los vestuarios de local y visitante hasta la altura de las puertas, más o menos unos 2 metros de altura tienen cerámica a la vuelta. En los bancos, en los pisos, se terminaron los vestuarios de los árbitros, el baño de árbitros, todo eso está todo terminado. Venimos haciendo de a poco, pero sin pausa. En su momento, me acuerdo que un día fui y me dijiste, nos tienen que traer agua de la municipalidad porque no nos llega el agua por el caño de la cañería de agua corriente, y cada vez que hay, en ese momento hay un evento de hockey, tenía que venir la municipalidad para poder reabastecer el tanque. ¿Esto se solucionó o seguimos con la misma problemática? No, eso ha sido solucionado principalmente porque fue una época... creo que no me acuerdo si fue octubre o noviembre, en ese momento, en una época de crisis hídrica, y habían tenido un problema con una de las bombas del municipio, por eso había quedado todo el barrio sin agua. Pero normalmente no tenemos problema de provisión de agua. El tema es que cuando vos tenés un evento donde vienen entre 500 y 600 personas... Sí. La demanda de agua en un momento donde hace muchísimo calor... no recuerdo bien, pero estábamos arriba de los 30 grados ese día. Sí, terrible era. Del evento de hockey, y con 500, 600 personas adentro del predio, un tanque de 2.000 litros es casi un chiste. Es un vaso de agua. Es un vaso de agua. Pero tampoco se puede poner un tanque más grande, o sea, se podría llegar a agregar una cisterna para poder abastecer, pero bueno, todo eso es una inversión muy grande, tanto la cisterna como las bombas, como todo. Exacto, bueno, hoy lo estamos haciendo. Uh-huh. El tema de la cisterna, hoy estamos terminando de colocar junto a las nuevas tribunas una cisterna de 5.000 litros de agua. Bien. Esa cisterna nos va a permitir que en algunos casos, como por este que describías, poder contar con abastecimiento de agua, por lo menos para lo que es baños y demás. No va a ser para consumo, pero sí para baños y demás. Mati, obviamente el club no solamente son paredes, pisos, arcos, es la gente que compite y que entrena y que usa las instalaciones. Sabemos que las competiciones acá en Punilla están no venidas abajo, directamente prácticamente ni se está compitiendo, no por no querer, sino por no poder. Uh-huh. Los desplazamientos salen muchísimo dinero, la infraestructura de los equipos en cuanto a remeras, canilleras, botines, también. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué competencia están teniendo? ¿Cómo se mueven en el tema competitivo? La verdad que casi haciendo milagros. Me parece sumamente interesante el desarrollar el tema. Hay dos miradas sobre esto. Una es la cuestión económica, a la cual nadie está exento. Digamos, esa es una mirada sobre lo que hoy nos está pasando a los clubes, que aplica al deporte y a cuantas otras actividades. También, digamos, eso por un lado, que cada día se nos hace más costoso poder competir. Sí. Ahora, dicho esto, también me parece que debemos hacer un mea culpa los dirigentes de los clubes, quienes hacemos los clubes. Y ahí hay una mirada que me parece que debe ser más autocrítica hacia adentro de qué estamos haciendo. Y en esto me paro un poco sobre la mirada sobre el fútbol, sobre la liga, sobre lo que hemos sostenido los dirigentes a través del tiempo, de manera... bueno, que siga y que la gente, con tal de que ruede la pelota, vamos como mirando para otro lado. Bueno, esto nos ha pasado a los clubes, por lo menos en Punilla, desde hace al menos 8 años para acá. Y hoy es crónica de una muerte anunciada, digamos. Sí. Hoy estamos tocando fondo los clubes que pertenecemos a la liga, por un desmanejo que tiene la institución y que los dirigentes de los clubes no supimos hacer a tiempo. Estamos hablando de la Liga de Fútbol. De la Liga de Fútbol, exactamente. Entonces, me parece que tiene que haber una mirada con un futuro hacia adelante sobre qué y hacia dónde vamos, claro, y qué queremos, pero también tiene que haber autocrítica de todos los sectores del deporte, sobre todo de sus dirigentes, no de los deportistas. Sino que viendo hacia adelante, decir, che, ¿qué es lo que queremos para nuestras instituciones? Bueno, ha habido una renuncia masiva de una cúpula en la parte de la Liga de Punilla, que, bueno, era como que, decías vos, la crónica de una muerte anunciada. ¿Cómo se conforma ahora un nuevo espacio o se vuelve a reestructurar ese espacio para que el 2025 tenga la liga que Punilla se merece? ¿Se puede hacer algo a la inmediatez o esto necesita un plan estratégico mucho más grande? Bueno, nada hecho a la inmediatez tiene un buen resultado. No, por eso. Pero bueno, hay cosas que son urgentes y hay que atenderlas ya. Me parece que en esos casos de urgencia hay que atender lo que haya que hacer en el caso de particular. Digamos, che, tenemos que resolver si jugamos el domingo que viene, cómo, con qué, si vienen los árbitros. Bueno, eso es urgente. Ahora, si nosotros no pensamos en qué es la liga que queremos el año que viene, que por suerte junto a 5 clubes lo venimos haciendo, el año que viene no va a distar mucho de este. Por suerte, algunos clubes ya se han dado cuenta a lo largo de estos 8 meses que lleva el año que lo que venimos planteando desde un principio, que esta lógica del trabajo de la liga no va más, bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Principalmente no por una cuestión caprichosa, sino que hay que entender que las épocas cambiaron y que la institucionalidad jamás debió negociarse. En cuanto al deporte madre, estamos hablando del fútbol de Punilla, pero de ahí para abajo tenemos básquet, vóley, bochas, donde el club fue en su momento, bueno, hay trofeos dando vueltas por todo el club, porque fue un gran club de bochas. Si el fútbol está así, me imagino todo lo demás. Sí, te diría una cosa que... más allá de algunas actividades particulares, como por ejemplo bochas, hace varios años que el club no participa en bochas, principalmente porque ha sido un espacio que no tuvo crecimiento. Claro. Nosotros desde el club tratamos de promover la participación en bochas, pero no fue de una manera productiva o no se llegó a un buen fin. Yo creo, y esto lo hago a título personal, principalmente porque no se fue haciendo escuela. De hecho, en algún momento planteamos de formar una escuelita de bochas, principalmente para que los más jóvenes se prendan, sí, con la actividad. Bueno, no fue bien vista por gente grande. Y ahí es donde hay que hacer un quiebre, ¿no? De cómo podemos acompañar los adultos mayores, por ejemplo, en el caso del deporte de bochas, cómo el adulto mayor puede acompañar o tratar de incluir a los más chicos, sí, para que este deporte no se pierda. Ahora, eso no pasó. Lo que vemos desde el club hoy es que eso no vuelva a pasar. Uh-huh. Entonces tratamos de promover actividades del club en la cual incluya a niños, padres y abuelos. Como por ejemplo hockey. Como por ejemplo hockey, como por ejemplo fútbol, como por ejemplo gimnasia artística. Hace poquito tuvimos un torneo de gimnasia artística en el club, en la cual pasaron más de 300 personas en el lapso de un domingo. Sí. Entonces, ahí me parece que es el punto donde nosotros como comisión ya entendimos que el punto es la familia. Sí. Y en eso me parece hasta redundante nombrarlo una y otra vez, porque principalmente vos pasás por el club, ¿qué es lo que le pasa a la gente del pueblo, no? Sí. Hoy pasa por el club y ve un espacio lindo, donde se sigue trabajando a diario, donde hay gente, donde hay muchos chicos de mañana, de tarde, a la noche, tenemos buena participación con el alquiler de la cancha, nos está yendo muy bien. Entonces, cuando el espacio vuelve a tener una vida, y no vuelve a tener una vida por casualidad, no es que el club se puso de moda, al club lo pusimos de moda. Sí. ¿Lo pusimos de moda en qué? En que generamos un contexto donde la gente se siente segura, se siente a gusto, se siente parte. Sí. Y eso me parece que fue la bisagra de los vecinos de Jardino, que nos volvieron a elegir. Durante muchísimos años la gente pensaba que el espacio del club era un sector para algunos en este pueblo. Bueno, ahí tenemos que sumar también a un municipio. ¿Cómo está la relación entre las personas que participan en la comisión directiva, que no son solamente vos, porque son instituciones? La municipalidad, exacto, es una institución, el Consejo Deliberante es otra institución, aparte de la municipalidad, uh-huh, y ustedes como club, único club en Villa Jardino, son una institución. Y es un triángulo complicadísimo, porque se han dado debates bastante fuertes, hasta hemos llegado a esto hoy en día. ¿Cómo lo vienen manejando ustedes al trato entre intendente, municipio, ejecutivo y consejo deliberante? Bueno, te cuento un poco. No tenemos ningún problema con el municipio. Siempre, desde hace tiempo, yo trabajo hace 5 años, 6 años en el club. Siempre el trato fue institucional. Más allá de que nos conocemos en el pueblo, hoy sí, quien conduce los destinos del municipio era nuestro doctor hasta hace un ratito. Entonces, más allá de esa afinidad que pueda tener algún vecino con la figura del intendente, siempre desde el club nosotros mantuvimos un respeto institucional que fue trascendental en el tiempo. ¿Por qué? Porque nos permitió hacer muchas cosas en cuanto a lo que nos acercaba en pensamientos, y también nos permitió ese respeto institucional de poner un freno cuando creímos que nuestros derechos habían sido vulnerados. Sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Sí. Así como el municipio hizo obras en su momento, también quiso reestructurar el comodato que tenía el club, cambiando las condiciones sin poder hacerlo. Sí. Entonces, porque había como un tironeo de política partidaria en ese momento, venían las elecciones del 2023, bueno, en fin. Por suerte, por el respeto que tuvimos institucionalmente desde el club, nos permitió avanzar cuando había cosas para hacer que nos sumaban en la institución, no solo en el club, sino en el municipio, y también poder poner un freno a planteos que avasallaban nuestros derechos. Mati, ¿quiénes te acompañan en la comisión directiva actualmente? ¿Quiénes están trabajando? Bueno, estamos trabajando todos. Les cuento, Sarita es nuestra bufetera en su momento. Sara es la tesorera del club, que nos ayuda con los números y demás. Norma Romero es la secretaria. Después está Angelito Loyola, que es muy conocido aquí en el pueblo, es profe de educación física, lleva 20 años como profe de educación física. Él hoy está a cargo de nuestra escuela de fútbol, la escuela de fútbol que no teníamos. No tuvimos escuela de fútbol. Nosotros le prestamos el espacio a otro club para que tenga una escuela de fútbol dentro de nuestro club. Era una cosa impensada. Hoy tenemos nuestra propia escuela, que funciona más que bien. De hecho, hemos tenido que cerrar los cupos por una cuestión de espacios y de horario, no damos más abasto. También está la profe Sol, profe de educación física, que es profe de gimnasia artística. Nos acompaña también María Laura, que es docente. Bueno, tenemos gente que ha tenido experiencia en clubes, como Don Polo, que viene de una dirigencia de un club grande, que es el Club Quilmes, que nos acompaña también en la comisión directiva. Así que lo que traté de hacer cuando busqué a mis compañeros de comisión fue que cada uno tenga ese aporte necesario que necesitaba la institución para poder seguir adelante. Por ejemplo, nos pasa mucho a los clubes, el otro día lo hablaba con algunos chicos del CONAS que están queriendo regularizar su situación institucional, y me decían, no, bueno, estamos buscando a ver quién puede hacer de secretario, qué puede hacer de tesorero. Bueno, entendí yo en estos 5 o 6 años que llevo en el club, que uno no debe buscar un amigo que juega al fútbol con nosotros para hacer de secretario o de secretaria. Uno debe buscar alguien que sepa de lo que va a hacer. Que gestione. Entonces, hoy nuestra secretaria probablemente no sepa nada de fútbol, pero sí sabe de secretaria. Ahí me están preguntando sobre la cuota societaria, cómo hacerse socio. Contanos un poquitito. Bueno, se pueden hacer en nuestro Instagram. Hoy las redes sociales son nuestra forma de comunicación. Si entran a nuestro Instagram, hay un formulario de Google que pueden llenar. En ese formulario dejan sus datos y en ese momento nos ponemos en contacto. Más o menos lo hacemos una vez al mes. Nos ponemos en contacto con el socio. Ahí vemos que cómo pueden pagar la cuota societaria. Siempre ya es todo por canal electrónico, digamos, es por débito automático, sí, por débito de cuenta bancaria, de caja de ahorro, de cuenta corriente, pero ya es por un canal digital el cobro. ¿Cuánto cuesta la cuota mensual? Hoy está en 1.500 pesos mensuales. 1.500 pesos, que no, obviamente no compraré un paquete de cigarrillos de 10. Y digamos que te deberías juntar más de 2 cuotas mensuales para poder comprar una coca. Exactamente. Y en cuanto a las redes sociales, ¿cómo figuran? ¿Cómo se busca? Club Atlético Villas Unidas. Uh-huh. Ahí figuran nuestras redes, así que ahí están. Mati, gracias por venirte y pasarte esta media horita con nosotros para contarnos la actualidad del club, y agradecerte también por ponerle el pecho, porque esto también es una comisión. Sabemos que todo esto es gratuito, es un voluntariado. Totalmente. Nadie saca absolutamente nada de esto, sino que por ahí le saca tiempo a su familia para poder estar, así que doblemente agradecido. No, agradecido a ustedes por el espacio, y también No solo que ponemos tiempo, que le sacamos tiempo a nuestras familias, pero también hacemos una gran inversión en la sociedad. Obviamente. Yo quiero agradecerles a mis compañeros de comisión en poder ayudar y acompañar en este gran momento que hoy tiene el club, y que se debe a eso, a ponerle mucho tiempo, mucha voluntad, ganas, y principalmente un gran anhelo de que nuestro club siga creciendo y que vuelva a ser lo que fue en algún momento, y que nunca más estemos desordenados institucionalmente. Gracias, Mati. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a la pausa, porque ya estamos ahí al borde de las 12, y después seguimos con un ratito más de programa.